RFC Radio. Vuelvo a casa de la zozobra. Recuerda que seguimos disfrutando en rfcradio.es de la buena música y también desgranándote los artistas que acudirán a este excelente festival Interestelar Sevilla 2019, que se celebrará los días 24 y 25 de mayo de 2019 en el Monasterio de la Cartuja, también conocido como el Centro Andaluz de Arte Contemporáneo de la capital hispalense, en plena isla de la Cartuja. Otro de los artistas que acudirán al festival será Iván Ferreiro, antaño componente del grupo vigués Los Piratas, nacido en Vigo, por supuesto, el 15 de agosto de 1970, y su estilo de música está orientado al indie rock y al pop rock. Tras la separación de Los Piratas en 2003, comienza una excelente carrera en solitario, donde su último disco más reciente ha sido el 28 de octubre de 2016 con el disco Casa. Ese será uno de los excelentes discos que escucharemos y disfrutaremos seguro en esa gran velada musical que nos va a ofrecer Iván Ferreiro, un gran concierto vivo, como siempre, excitante, con esa gran interpretación que él siempre vive en cada uno de sus conciertos. Y también, pues, en otros excelentes momentos, sacó también, por ejemplo, en 2006 el disco Las 7 y media, que el artista compuso durante su gira Tourneto 2006. También colaboró con Antonio Orozco para el tema Soldado 229 del disco California, y también colaboró con La Sonrisa de Julia. De Iván Ferreiro vamos a escuchar a continuación un tema de ese último disco que ha sacado recientemente en 2016, llamado Casa, que fue editado, como decimos, el 28 de octubre de 2016. Vamos a escucharlo a continuación. Las estrellas, los delirios, las delicias extranjeras. Te recordamos que si quieres más información sobre Interestelar Sevilla 2019, puedes entrar en nuestra página web rfcradio.es, donde encontrarás una amplia información sobre el evento, antes, durante y después del mismo, así como enlaces para comprar las entradas y también para consultar toda la información en las redes sociales del evento oficial. Interestelar Sevilla 2019, los días 24 y 25 de mayo de 2019, RFC Radio con la mejor música.